Federico, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Hablo el Lobo, aquí en el encuentro de Viedma. Doctor, ¿se confirma esta reunión que estaba prevista para mañana entonces con autoridades de seguridad de la provincia y del servicio penitenciario con participación de representantes de los presos de las cárceles rionegrinas, no? Así mismo, y también representantes del Poder Legislativo, tengo entendido, y representantes del Poder Judicial, que en este caso tienen los jueces de ejecución de cada circunscripción. Al menos esa es la invitación que se hizo. Restaría confirmar la participación de los jueces propiamente dicha. Uh-huh. Entiendo que se hace en tribunales allí en el Alto Valle. Claro, en el auditorio de la Ciudad Judicial de General Roca. Ah, de General Roca. Bien, sí. Doctor, tengo entendido que esto surge a propósito de reclamos y presentaciones que han hecho los presos últimamente y hechos graves que han ocurrido en las cárceles rionegrinas. Y en función de esto, ¿cuál va a ser la agenda, cuáles van a ser los temas que se van a poner sobre la mesa? Y la verdad es que la agenda, si bien en su momento, en fines de diciembre del año pasado, cuando se realizó la habeas corpus, fueron 18 puntos los que se querían discutir, cuatro que respondían a una cuestión nacional y 14 que respondían a cuestiones locales. La situación que más agrava la situación de los penales hoy en día es el hecho de que no está conformado un gabinete profesional de tratamiento. Eso quiere decir que en casi ningún penal hay psicólogos, ni asistentes, ni trabajadores sociales, ni asistentes sociales. Esto tiene dos inconvenientes. El primero es que las personas que están detenidas no tienen ninguna posibilidad de un tratamiento psicológico. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que se encuentra encerrada 24 horas por ahí sin posibilidad de acceso ni educación a trabajo, ni siquiera tiene un apoyo psicológico para poder sobrellevar esta situación. Claro. Ningún acompañamiento de un asistente social para poder seguir relacionándose con su familia y poder tener este esquema calvo. Y el segundo es que a la hora de solicitar una salida transitoria, una libertad condicional, una libertad asistida, que son derechos de las personas privadas de su libertad, es decir, una persona viene haciendo una determinada conducta, tiene que tener un buen comportamiento, desarrollarse en las áreas propuestas, una vez que alcance un determinado puntaje, una determinada calificación y un determinado tiempo de condena, esta persona puede gozar de salidas transitorias, que son 2 o 24 horas cada 2 meses, es decir, no es que sale todos los días, sino que sale un solo día cada 2 meses, pero que para esa persona es un montón, o una libertad condicional, que esto es una libertad vigilada, si se quiere, a los 2/3 de la condena. Para poder acceder a esos derechos, esta persona tiene que tener un informe psicológico respecto a si es favorable o no que esta persona pueda salir y un informe social en la casa donde va a ser. Uh-huh. Al no haber profesionales, estas salidas no se dan, no uh-huh. se están dando. Uh-huh. Y esto es lo que genera conflicto. ¿Por qué? Porque si en un régimen progresivo yo a usted le digo, en 2/3 de la condena va a poder salir, si tiene un buen puntaje, una buena conducta, no tiene sanciones, pero después cuando llega, usted tiene ese buen comportamiento, llega el momento de hacer los informes, si no hay profesionales, la conducta, las personas, es muy difícil que la sigan manteniendo. Ahora, doctor, la falta de profesionales en estas áreas, ¿es histórica dentro de las cárceles rionegrinas o es un problema reciente? Le digo esto, le planteo esto porque sabemos que hace poco tiempo, justamente, este grupo de profesionales hizo un planteo muy serio ahí al gobierno de la provincia por un cambio de categorización, creo que les iban a dar, y tengo entendido que algunos se fueron. Claro, en realidad no fue un cambio de categorización, esto era personal civil dentro de las unidades penitenciarias que pasaron a, o les ofrecieron cargo dentro de lo que es el servicio penitenciario. Ajá. Es decir, esta es otra regresión que hay. Yo siempre digo que el personal penitenciario o el personal policial en realidad debiera estar para cuestiones de seguridad y después el Ministerio de Educación debiera hacerse cargo de educación, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social el área de trabajo, el Ministerio de Salud, en este caso de Salud Mental, debiera hacerse cargo de estos profesionales. Claro, claro. Y en este sentido es una clara regresión transformando todo el personal en penitenciario, con la lógica propia que tiene el personal penitenciario, y si bien no es un reclamo histórico, porque antes funcionaba, la verdad es que tampoco es que funcionaba de una manera óptima. Uh-huh. Acá mismo en Cipolletti, por ejemplo, el personal de asistente social no tiene un móvil para poder hacer las entrevistas. Es decir, el día que les presto un móvil los miércoles a la mañana para que puedan hacer informes. Uh-huh. Esos informes terminan tardando 4 o 5 meses porque no tienen móvil para consultarse. Claro. Está, además de este reclamo, porque exista este cuerpo de profesionales tan importante, ¿cuáles son los otros puntos más importantes que mañana van a ser tratados en esta reunión con representantes del Servicio Penitenciario de Seguridad de la provincia? El reclamo más fuerte es la conformación de un gabinete profesional, además de que es otra cuestión que surgía a raíz de esto, era que no había una claridad en los informes que se requerían, es decir, se realizaban entre 3 y 4 audiencias por pedido de salida transitoria, al no estar claro cuáles son los informes, y en base a esto, bueno, ver cómo van a afrontar el tema de las salidas transitorias y las condiciones, pero bueno, más allá de eso, también está el tema de educación dentro del contexto de encierro, que bueno, en la actualidad se están brindando únicamente educación primaria y secundaria, lo que es la educación secundaria solo 3 años, uh-huh. Con módulos a distancia, es decir, que las personas solamente cursan una vez por semana. Esto también es una cuestión, yo entiendo que es bastante seria, porque muchas veces la posibilidad de educación no es solo la de estudiar, sino también la de poder salir de los pabellones mismos. Claro. Cuestión que hace también a la convivencia adentro. Usted imagínese estar encerrado 24 horas, a tener la posibilidad de salir 4 horas a una escuela que, si bien está dentro del penal, le ayuda, o sea, a poder reflexionar, a cambiar la cabeza, a tomar aire, lo mismo relacionado a las cuestiones de trabajo. Digo, hay un solo taller de carpintería para 15 personas. Ajá. Dentro del penal de Roca, dentro del penal de Cipolletti, y tenemos más de 300 detenidos. Claro. Es decir, ya en la lógica, no solo legal, sino en la lógica penitenciaria, usted puede tener una cárcel que resocialice, que forme para el trabajo, que forme para la educación, que después no, porque estas personas van a salir. No están ahí para siempre, en algún momento van a salir. Y nosotros podemos, como sociedad, formarlos, darle derechos, formarlos para que se capaciten en lo que es educación, trabajo, se revinculen familiarmente, comprendan el daño que han causado, porque eso también es esencial. Porque si nosotros no damos una formación, no damos un apoyo psicológico para que las personas entiendan el daño que han causado, cuando salgan no van a comprender que han hecho daño. Y solo van a salir con resentimiento, y no podemos explicarles a ellos el respeto a la ley cuando tenemos una ley que prescribe libertades condicionales y salidas transitorias, pero bueno, no se las damos porque no conformamos gabinetes o no hay presupuesto. Entonces, a ellos sí les achacamos que no respetaron la ley, pero cuando la ley la tiene que respetar el Estado, o en realidad el gobierno provincial en este caso no lo hace, igual el plato de fondo lo termina pagando la persona detenida. Claro. Ahora, me imagino que a estos temas se suman también el tema del hacinamiento, los sanitarios, los servicios, la comida, el trato, todo adentro, ¿no? Que ha sido, decirlo de alguna manera, el común del reclamo, ¿no? Habitualmente de los detenidos. El hacinamiento sobre población también tiene su discusión. Yo he escuchado a la Secretaria de Justicia, o he escuchado al representante del gobierno decir que no había sobrepoblación o que era mínimo. Pero ¿cómo medimos la población carcelaria o el cupo carcelario? ¿Únicamente en los colchones que podemos tirar? Es decir, ¿únicamente en las camas, o la medimos en cuanto a la posibilidad de trabajo y de educación? Claro. Porque esa es la discusión que tenemos que dar. No es nada más que darle un colchón y dejarlo ahí tirado, porque eso sí se termina transformando en lo que, bueno, en la lógica académica se llama una prisión depósito. Te tiro ahí 4 o 5 años, pasalo, y cuando salís, fíjate qué haces. Uh-huh. Está. Bien, doctor, me gustaría que sobre el final, vamos a seguir conversando porque nos interesa seguir este tema, no dejarlo ahí. Yo creo que usted opine sobre una expresión que es muy común escuchar últimamente y que venía muy de la mano del discurso neoliberal, esto de que en realidad las cárceles son un costo demasiado alto, inclusive se habla, encima le tenemos que pagar a los presos, hay toda una actitud, una conducta condenatoria, como que no debiera haber casi, algunos dicen hay que matarlos a todos. ¿Qué se responde a esto, doctor? Usted que ha estado y conoce la experiencia carcelaria y ahora está representando a los presos allí en el Alto Valle. Esto tiene una lógica histórica, digo. Ese discurso tiene un retroceso de 200, 300 años. Digo, veníamos de una lógica previa a la Revolución Francesa, inquisitiva, con todo lo que eso conllevaba, no tener ningún derecho a proceso, la muerte, la hoguera, el escarnio público, a pasar a tener un castigo, si quiere, secreto dentro de la cárcel. Es decir, antes los castigos eran públicos, se realizaba esto de matar a las personas, que tenía un impacto muy fuerte, hasta que las personas se dan cuenta que las únicas personas que morían eran los pobres, entonces empezamos a ocultar un poco y a meterlo en cárceles. A ver, que tienen un costo, que son un costo las cárceles, pero nosotros somos una sociedad. Digo, si nosotros apuntamos a matar a la persona que delinque, yo le aseguro a usted que si se pone a revisar el Código Penal se va a dar cuenta que todas las personas delinquimos, ¿eh? Digo, la cárcel no es una respuesta al delito, es una respuesta al control social, únicamente. Y en ese sentido, creer que son un costo, o sea, si nosotros entendemos que una persona a la que nosotros entendemos que está por fuera de la sociedad o que no está socializada, no le damos un buen tratamiento, en algún momento esa persona va a salir. Entonces, es como yo le decía antes, usted quiere bajar los costos, hacer una presión de depósito, bueno, pero después hagámonos cargo de que durante 5 o 6 años a una persona la tuvimos tirada, encerrada, y que esa persona va a salir. Entonces, si nosotros no podemos desarrollar un discurso lógico de cómo como sociedad vamos a tratar a las personas, porque esto ya fue dicho por un montón de personas, digo, a Mandela, dicen, la civilidad en una sociedad no se responde por cómo vemos o cómo tratamos al que mejor está, responde por cómo tratamos al que peor está. Y si nosotros en ese sentido no podemos entender que personas a las que nosotros le decimos que no son socializadas, incluso aún la desocializamos más todavía, y esa persona en algún momento va a salir, y después tenemos todo el discurso de la reincidencia, de agravar las penas, pero al momento de tratar desde un principio estas cuestiones no nos hacemos cargo. Así es exactamente así, doctor. Y sobre todo este razonamiento autoritario viene generalmente de sectores o de personas que incumplen un montón de normas legales. Algunos son evasores, otros no pagan, los derechos laborales de los trabajadores, infinidad de cosas, ¿no? Así que es cierto, la verdad que debieron estar presos muchos otros más, ¿no? Y muchos de los que están adentro debieran estar liberados en realidad. Y cómo en realidad esta sociedad castiga más a los pobres que a los ricos, ¿no? Si no, hay que fijarse nomás y preguntarse cuántos ricos están presos, y eso responde todo, me parece, prácticamente. Doctor, ha sido un gusto conversar con usted y charlaremos después de este encuentro, ¿le parece? Bueno, perfecto. Bueno. Le agradezco muchísimo por la nota y, bueno, un saludo para la audiencia, y espero que sea un tema que genere más discusión y que nos pueda hacer desarrollar como sociedad una nueva visión de este tema, y no centrarnos en el discurso que usted antes decía, de felicitar muerte, porque tarde o temprano esa muerte le va a tocar a algún familiar, le va a tocar a algún pariente, y ahí sí que no nos va a gustar nada. Gracias por la comunicación, es una muy amable. No, por favor, hasta luego. Bueno, así comenzamos con el doctor Federico Battegel, él es abogado, representante legal de los internos de las cárceles rionegrinas, y le agrego algo más, ¿eh? Él fue interno carcelario, él estuvo preso, estudió en la cárcel, es abogado. Todo un tema. Mañana reunión entonces entre los delegados de los internos de las cárceles rionegrinas y representantes del área de seguridad de la provincia y del servicio penitenciario provincial para reclamar una serie de mejoras en las cárceles que tienen que ver con con el estado de las cárceles en general, el estado de edilicio, pero también con situaciones como las que planteaba el abogado, ¿no? De que funcionen los cuerpos de profesionales para atender a los internos y que haya mayor preocupación, ¿no? Por cómo colaborar para la reinserción social de los presos.